OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Mira, Dave, puedo ver, en tu mirada, que estás realmente molesto por lo sucedido con Frank. Honestamente, creo que deberías sentarte tranquilamente, tomar una pastilla antiestrés, y pensar los hechos con más detenimiento. Ninguna decisión, al margen de su nivel de importancia, debe ser tomada de manera apresurada. Hola, soy Hal. Hoy, Átame. Es una película española, de comedia romántica negra, del año 1989, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. Está protagonizada por Victoria Abril y Antonio Banderas, junto a Loles León, Francisco Raval, Julieta Serrano, María Barranco y Rosy de Palma. La trama sigue a un paciente psiquiátrico recién liberado, que secuestra a una actriz para forzarla a enamorarse de él. Cree que su destino es casarse con ella y ser el padre de sus hijos. La banda sonora fue compuesta por Ennio Morricone, en el estilo de un thriller. Se parece a la partitura de Bernard Herrmann, para la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Almodóvar admiraba las bandas sonoras de Morricone para westerns, pero encontró la música para Átame, convencional y poco inspiradora, tal vez demasiado similar al trabajo de Morricone, para la película Búsqueda Frenética, de Roman Polanski. Por esto, usó solo la mitad de la música de Morricone. Comenzamos. Dos, tres, cuatro.

Creo que es momento de destacar un detalle, tal vez la introducción, sobre la historia anecdótica sobre el señor Ennio Morricone, y la composición de nuestra banda sonora de hoy, no le hizo justicia. Para aquellos que no sepan de quién estoy hablando, Morricone es el compositor de este tema. Sí. Morricone, Tarantino, Kill Bill, y todo eso. No se preocupen, ya van a venir, para el futuro. Paciencia, que esta misión va a ser duradera. Y ahora, cambiando completamente el ángulo de la información. Almodóvar y McNamara interpretan Satana, S.A. Galicia. pasó y así se quedó. Un disco grabó y nadie lo compró. Qué divina estás, qué sin vida estás. Todo el día en blas, ¿cuál crees lo más? Donde reina el rencor y la discordia. Con las juntas en un bus hacia Ibiza, al Nepal o hacia Galicia. Grabó y nadie lo compró. ¿Qué divina estás? ¿Qué sin vida estás? Todo el día entras, ¿cuál es lo más? Fabio de Miguel, Fanny McNamara, o Fabio McNamara, es un cantante y artista español, relacionado con la subcultura surgida de la movida madrileña. Su presencia pública comenzó a mediados de los años 70 hasta la actualidad. Ha participado en películas de Almodóvar, y de ahí su relación en esos años, con un cruce cultural, artístico y pluricultural que cruza todo tipo de expresiones artísticas. Thank you.